Kevin Roldán. ¿Qué pasó otra vez? No me llamaste temprano. Estás con él jalando y te sientes sola, sola. Y no aprendes del error. Sigues con ese perdedor, pero me buscas siempre a la misma hora. Yeah. Desde hace cuánto que te sientes sola, que tu novio te ignora. Esta noche, noche, yo sé que no te controlas. Hace cuánto que te sientes sola, que tu novio te ignora. Esta noche, noche, yo sé que no te controlas. Y de momento te invaden esos sentimientos de nostalgia, porque te doy lo que no te da él. Pero si yo fuera tu novio te sería infiel. Vive el momento, solo quiero invadir tu cuerpo como un demonio, como loco recién salido del manicomio. Pa' que te desveles haciéndolo, no por insomnio. Además el novio tuyo es un microbio. Lo último que esperas es un elogio. Si estás cansada de lo obvio, tú lo que quieres, baby, que te suba a la luna. Que te lo haga mil veces por noche. Que se ponga pa' ti sin reproche. Que te suba a la luna. Que te haga venir, mami. Que te lo haga mil veces por noche. Que se ponga pa' ti sin reproche. Desde hace cuánto que te sientes sola, que tu novio te ignora. Esta noche, noche, yo sé que no te controlas. Hace cuánto que te sientes sola, que tu novio te ignora. Esta noche, noche, yo sé que no te controlas. Tú tienes ganas de mí, es más, tú siempre tienes ganas de mí. Porque nadie sabe hacértelo así. Es algo que aunque quieras no lo puedes fingir. Y te relajas, cuando sube me va. Te sacias, tú matas las ansias. Tu cuerpo, mami, tiene la magia. Por eso quieres a alguien como yo, que te suba a la luna. Que te haga venir, que te lo haga mil veces por noche. Que se ponga pa' ti sin reproche. Que te suba a la luna. Que te haga venir, mami. Que te lo haga mil veces por noche. Que se ponga pa' ti sin reproche. ¿Y hace cuánto te sientes sola? Y tu novio te ignora. Sé que no te controlas. Hace cuánto que te sientes sola, que tu novio te ignora. Esta noche, noche, yo sé que no te controla. Kevin Roldán, baby. Mi competencia, baby. Rich Kid, the mixtape. Dime, bitch. El High Number One Record. Capri Music, dímelo Juan ya, que bien Roldán. Sabíamos que iba a suceder. No hay por qué evitarlo, es mejor vivirlo. Que pingo ya. La vida no es para arrepentimiento. Sé que entienden lo que estoy diciendo. Para el perreo, fumeteo, botella. Está loca y soltera. Qué calentera. Que quiere tomarse la hora.